la diferencia entre lo santo y lo profano. La diferencia entre lo limpio y lo no limpio. Entre lo puro y lo inmundo. Entre el pecado y la santidad. Amén, hermanos. Ese es el tema. La diferencia entre lo santo y lo profano. Ezequiel capítulo 44, versículo 23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén, hermanos. Esta carta, estas palabras fueron dirigidas especialmente a los sacerdotes en aquel tiempo. Hoy en estos tiempos, esta carta va dirigida a los pastores. Amén, hermanos. A los que predican la palabra de Dios, a los que suben a los altares a hablar de Dios. El propósito de esta escritura era enseñarle al pueblo a distinguir y hacer la diferencia entre lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada a Dios. Amén, hermanos. Fíjese que cuando yo leía esta escritura, yo le decía a Dios: Señor, qué difícil es hoy para el pueblo poder discernir cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. La gente hoy en día, hermano, lo que tiene es comezón de oír la palabra nada más. Pero oyen muchas veces la palabra y no hay cambios en su vida. No hay cambios, hermano. Yo he oído de muchos de ustedes que siguen viendo novelas. Yo lo sé. Yo me puedo ir a parar enfrente de usted y decirle: hermana, deje las novelas. Yo lo sé que usted ve novelas, yo lo sé. Lo he oído, me lo han contado, me lo han dicho. Sé que usted también oye música mundana en el carro. Y hay cosas que no me lo han dicho, me lo ha dicho Dios. Que muchos de nosotros, hermano, todavía andamos viviendo engañados, creyendo que por venir a la iglesia y porque nos ven con una Biblia, con eso cree hacer nosotros, hacer creer a nuestra mente y a nuestra conciencia que estamos bien delante de Dios. Este mensaje, hermano, no solamente va para el pueblo, primeramente va dirigido para los pastores. Sé que este mensaje lo van a escuchar muchos pastores a través de la radio. Sé que Dios llegará en el momento, hermano, especial. He oído de pastores decir estas palabras: hermano, mi iglesia se levantó de la noche a la mañana. Se creció de la noche a la mañana. Y yo digo yo: qué bueno, hermanos. Pero de repente aparece un video de la iglesia y empiezo a ver que ya el púlpito quitaron todo y pusieron luces. Pusieron, hermano, hasta pulpos tienen en el altar. Ponen, hermano, las luces, las apagan todas. Parece un cine y solo aquí al frente un poquito de luz. Todas estas cosas llaman la atención de la gente, hermanos. A la gente le gusta lo que no es santo. A la gente le llama la atención, amados hermanos, lo que no es de Dios. Y por eso es que iglesias se llenan rápidamente. Y yo no quiero decir que esta iglesia no se va a llenar. Claro que se va a llenar. Claro que se va a llenar, hermano. Dele ese aplauso al Señor. Es más, ya está llena. Voltea a ver alrededor, hermano. Voltea a ver alrededor. Pero se pudiera llenar más rápido si nosotros cambiáramos el mensaje. La Biblia, el tema se titula La diferencia entre lo santo y lo profano. Y Ezequiel manda una voz de alerta a los pastores. El Señor le dice a los pastores por medio de Ezequiel que le enseñen al pueblo a hacer diferencia. Oiga, hermanos, que usted tiene que aprender a hacer diferencia. Cuando algo no está bien, usted no necesita preguntar, porque el mismo Espíritu de Dios que mora en usted le dice que lo que está haciendo no está bien. Yo recuerdo cuando yo recién convertido, hermanos, Lo primero que yo hacía, recién convertido, hace 22 años atrás, yo trabajaba en una revista en Los Ángeles, California. Y en esa revista tenía muchos clientes, abogados, doctores, vendecasas, plomeros, de todo. Pero también entre todos los clientes que tenía, como yo no era cristiano, yo tenía hermana María, lee las cartas, adivina el futuro, y esto no sé qué, los caracoles, el indio amazónico, aunque no lo crea, era cliente mío, en Los Ángeles, California. Y todo eso, hermano, y esa gente pagaba. Yo ganaba mis $700 a $1,000 por semana y yo estaba bien feliz con ese trabajo. Pero llega el momento que el Señor me alcanza, hermanos. Ahora sucede que cuando voy a cobrar los clientes, voy bien contento, ya cristiano, y me siento con una agencia de viajes que estaba en Los Ángeles y yo le cobré y tranquilo. Después me fui para un hombre que vendía aseguranzas y bien tranquilo. Cuando me tocó irle a cobrar a la señora María y a Matute, otro que leía los caracoles, hermano, cuando yo fui, me metí y empecé a ver todo lo que había, hermano, y aquel hombre con alegría me dice: aquí está su dinero, lo estaba esperando. Yo agarré el dinero y me lo eché a la bolsa y llegué a la casa y dije yo: Señor, con dinero sucio, con dinero asqueroso, Señor, estoy dándole de comer a mis hijos. Y lo peor de todo, que diezmo con ofrendas de personas que leen las manos. Y me sentía mal. Y le dije a Dios: Señor, yo me siento mal. Pero como uno recién comienza, uno tiene dudas, tiene preguntas. No sabe si lo que está haciendo está bien o está mal. Y uno quiere que le enseñen. ¿Y quién cree que es el mejor persona que te puede enseñar? Bueno, Cristo, todos sabemos. Pero después de Cristo, en la iglesia, el mejor indicado que te puede enseñar es el pastor. Pues yo, como buen cristiano, me dirigí al pastor y le dije: pastor, venga para acá, quiero preguntarle algo nada más. Fíjese que yo trabajo en una revista y ya le conté lo mismo que le conté a usted. Y le dije: y quiero saber si lo que estoy haciendo está bien delante de Dios o está mal. Y solo me dijo una cosa. No me dijo nada más. Solo me dijo: ¿y usted cómo se siente haciendo eso? Y ahí nomás le dije: hermano, muchas gracias. Ya con eso me contestó y me dijo todo lo que necesitaba. Porque yo le hice una pregunta y él me hizo otra. Él solo me dijo: ¿y usted cómo se siente haciendo lo que está haciendo? Y yo inmediatamente dije: pues mal. Como quien dice, si se siente mal, entonces ¿para qué me pregunta? Hay preguntas, hermanos, que no se deberían de preguntar. Mas sin embargo, hermano, yo vine y fue el último día que yo seguí trabajando en ese trabajo. Porque el Espíritu me decía que aquello no estaba bien. Y también el mismo Espíritu Santo de Dios me decía que confiara que Dios tenía algo mejor para mí, algo que me iba a poner bien en esta tierra y delante de Dios, y que Dios no me iba a dejar padecer de nada, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Amén, hermanos. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos a su nombre, hermano. Dice la Biblia: y le enseñarán a mi pueblo hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Fíjese, hermano, lo que Dios me dice, me manda, me ordena en esta noche es a que te enseñe a ti que estás aquí y a usted que me voy oyendo a través de la radio, a que aprenda a hacer diferencia, a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Amados hermanos, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora hay una diferencia. Las amistades que yo tenía antes no son las mismas que las que tengo hoy. Porque la diferencia la hace el Espíritu Santo que mora dentro de mí. Pero no puedo yo seguir con las mismas amistades. No puedo seguir en fiestas mundanas, hermano. Yo oigo de muchos de ustedes que que pasan y van a las fiestas mundanas donde hay bailes, cervezas, están fumando. ¿Cómo te sientas delante de alguien y ese fumando y bebiendo enfrente de ti y tu hijo de Dios, hermano? ¿Cómo es posible? Tiene que haber una diferencia. Si Cristo ha lavado su vida con la sangre del Cordero, lo mínimo que tiene que hacer usted es apartarse de toda iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Jesús, eso dice la Biblia, que se aparte de toda iniquidad, de todo aquello que blasfema, de todo aquello que ensucia el Santo Espíritu de Dios que mora dentro de mí, hermano. Porque si yo voy a una fiesta donde hay baile, cerveza, cigarros, malas palabras, mujeres desnudas y todo eso, yo me siento, es como que yo diga, está bien lo que están haciendo. ¿Sí me entendió lo que le dije, hermano? Es como que yo dé mi voto de que está bien. Es como tú, hermano, cuando abrazas a un drogadicto y caminas con él, le estás diciendo que lo que él hace está bien, que tú lo apruebas. Porque esa amistad no es la amistad que Dios quiere que tú tengas. No te estoy diciendo que lo rechaces. Lo que te estoy dando a entender es que hay una diferencia entre el Hijo de Dios y los hijos del mundo. ¿Cuántos están entendiendo eso, hermano? ¿Cuántos estamos entendiendo eso, hermanos? Tiene que haber una diferencia, dice, entre lo santo y lo profano. ¿Qué es lo profano, dirá usted? ¿Qué significa lo profano? Lo profano es que no es sagrado. Escuche, ni está relacionado con lo espiritual. Es algo profano. Algo que no es sagrado, que no está relacionado con lo espiritual. En pocas palabras, amados hermanos, ahí es donde tú tienes que hacer una diferencia. La Biblia dice, por medio del apóstol Pablo, que si de manera que si alguno conoció a Cristo en la carne, ya no lo conoce así. Amén, hermanos. ¿Cómo conocerlo en la carne? Ya no lo conoce así. Porque antes lo conocían a Cristo como un profeta, como un hombre de Dios. Ahora, dice, el que lo conoció en la carne anteriormente, ahora ya no lo tienes que conocer así. ¿Cómo lo tengo que conocer ahora? Lo tengo que conocer como el Hijo de Dios, como el Dios de los cielos, como aquel que perdonó los pecados. Ya no puedo conocerlo en esa forma terrenal, sino en una forma espiritual. Eso quiere dar a entender también, amados hermanos, que si alguno tenía una amistad en el mundo, ya no lo puedes conocer con esa clase de amistad, porque ahora Cristo te ha lavado y te ha santificado con su sangre preciosa. Somos un real sacerdocio. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. A su nombre. Dice Ezequiel 44:23. Mire lo que dice. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Oiga, hermanos. Tenemos que enseñar al pueblo a hacer una diferencia entre lo limpio y lo no limpio. O sea, amados hermanos, que yo no puedo andar detrás de ustedes las 24 horas diciéndole que eso está bien, eso está mal. Pero cada vez que venimos a la iglesia, el Señor nos enseña a través de la palabra a aprender a discernir espiritualmente. Amados hermanos, nosotros como hijos de Dios somos la diferencia en el mundo. Amén, hermanos, somos la diferencia para este mundo. La gente tiene que ver diferencia en nosotros. Tienen que notar que en nosotros hay algo diferente. No tienen que verte como el compadre que te conocían antes y decir, véngase compadre, vámonos a andar por allá. No, mi hermano. El que te conoció como amigos, amistades, tienen que haber que ahora hay una diferencia en ti, hermano. A mí me dijo mi hermano cuando me vio, cuando ya era cristiano, y me dijo, Jonás, ¿qué tienes tú? Y le digo, ¿qué tengo de qué? Te miras diferente. Tu rostro ya no es aquel rostro que yo conocía. Algo te pasó. Algo te ha sucedido. Y yo le dije, es que ahora ya tengo a Cristo en mi corazón, y lo que tú estás viendo no es a mí, es a Cristo reflejado en mi persona, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y ahora soy hijo de Dios, lavado con su sangre. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Dice, le enseñarán a mi pueblo. ¿Sabe, amados hermanos? Que ahora el problema no son los miembros. Fíjese cómo han cambiado las cosas. Las iglesias que se mundanalizan, el problema no son los miembros. El problema somos los pastores, que permitimos, con tal de ver la iglesia llena, permitimos ciertas cosas que no deberíamos de permitir. Solo porque se llene la iglesia, ¿de qué me sirve llenar un lugar y vaciar el cielo? Amén, hermanos. ¿Yo para qué quiero ver llena la iglesia? Para ver un montón de hombres remojados nada más, amados hermanos, y mujeres remojadas. Eso no quiere Dios. Si nos vamos a llenar, que sea de gente que busque la santidad, aunque nos cueste lo que nos cueste, digan lo que digan, tenemos que buscar hombres y mujeres que lleguen al reino de los cielos a través de la palabra y a través de las buenas obras y a través de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, alabado sea su nombre. El problema hoy es que cada vez la iglesia se parece más al mundo, hermano. Cada vez la iglesia se parece más al mundo. Hoy va a ver usted unas bodas, y va a ver las bodas que los hincan en cojines, les ponen unos lazos, les ponen anillos, monedas de oro, hermano. Y el pastor reverendo dice, hermano, los casa igualito como los casa el sacerdote allá afuera. Y lo mismo, no hay una diferencia. Son iglesias mundanas. ¿Sabe qué hacemos en la iglesia después de Nazareno? Si alguien que me escucha viene a esta iglesia y se va a casar aquí, oiga cómo los casamos aquí. Aquí los traemos al frente. Los paramos viéndose ojo a ojo. Les ponemos una Biblia debajo de la mano. Y les digo, pongan la mano sobre la Biblia. Y le van a prometer, no al pastor ni a la iglesia, sino a Cristo, que van a vivir siendo fieles hasta que la muerte los separe. Porque lo que Dios quiere solamente, hermano, es fidelidad. No quiere tanto show, tanto teatro, tanta cosa que se hace, amados hermanos. ¿Para qué? A los días se divorcian. Y de nada sirvió el lazo, hermano, si no son vacas ustedes, hombre. No son vacas para que los andemos lazando, hermanos. Allá en iglesia hasta los lazan, fíjese. Y ay, mire, hermano, ahora el problema está que el mundo se está pareciendo más, o mejor dicho, la iglesia se está pareciendo más al mundo. Fíjese, hermano, a mí me duele con todo mi corazón cuando lo veo a usted que cuenta cosas de otras iglesias y me dice, mire lo que hacían allá, mire, y como quien dice, ah, ya no estoy allá. Y como que lo veo con dolor, porque usted quisiera estar en lo mismo. Y me duele verlo. Mire, hermano, cómo me vestía. Mire, hermano, cómo me vestía antes. Y andaba enseñando ahí los chirajos, hermano. Y ahora vaya, usted vaya a la iglesia donde salió. Y preséntese como se viste para venir a la iglesia al poder de Nazareno. ¿Sabe qué van a decir esas iglesias? Lo van a voltear a ver de abajo para arriba y le van a decir, ¿y a ti qué te pasó? ¿Qué me pasó de qué? No, te miras diferente, te miras algo diferente. Ya no pareces aquella mujer que se congregaba, ahora te miras diferente. Ahora la diferencia es porque la Biblia dice que enseñaremos a hacer diferencia entre el mundo y la iglesia santa del Dios de los cielos. Por eso la iglesia tiene que tener diferencia. Iglesias donde vienen las mujeres como quieren venir, amados hermanos, y andar como quieren andar. Mire, yo estaba viendo una iglesia, hermano, llena, y no había ninguna hermana, y estaba llena. Yo dije, alguna tiene que haber, y empecé a buscar y no encontré ni una. Todas empantalonadas, pintadas, con aretes y mire, hermano, un desorden tremendo. Yo dije, esta iglesia está llena. y los hermanos no vinieron, no se acercaron ese día. O sea, ¿cómo que no, hermanos? Si todos eran hermanos. Es lo que le digo, que las iglesias hoy se parecen al mundo. Y Dios quiere una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que se santifique, una iglesia que se purifique, una iglesia que se lave en la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. Mire, hermano, hay personas que me están escuchando en este momento que están en iglesias mundanas, de esas que le hablo, que aunque el pastor le quiera hacer creer que aquello no es malo, el Espíritu Santo le dice: no es cierto. Porque el problema no son los hermanos. ¿Sabe quién es el problema? Los pastores. El problema somos los pastores. Que la iglesia: no, eso no es malo. Mire que el hermano Jonás es un exagerado. Usted no ande oyéndolo, no. Cámbiele, mire, mejor oiga al otro. A ese oiga. Mire, amados hermanos, yo no sé por qué, pero yo creo que hay quien me va a querer y hay quien me va a odiar. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra santa de Dios es algo que a la gente le retiñe los oídos. Algo que la gente ya no quiere oír. Algo que no quieren saber de santidad. Amados hermanos, ¿de qué me sirve engañarlo a usted y sacarle el dinero? Me puedo llenar las bolsas, pero con todo y dinero me voy a quemar al infierno. Dios quiere almas que se salven y no leña para el infierno. Una cosa sí sé, que esta iglesia va directo para el reino de los cielos. Vamos para el cielo, alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Por eso hay gente que le dice: mira eso, hágalo, hágalo. Y dice: no, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque eso no le agrada a Dios. ¿Cómo de que no? Si mire que todos lo hacen, todos lo podrán hacer, pero hay algo en mí que no lo acepta. Y eso significa, Espíritu Santo, que hay gente en medio de la demás gente que ama a Dios, que respeta a Dios, que tiene temor de Dios. Y aunque el mundo quiera imitar, o la iglesia quiera imitar al mundo, el Hijo de Dios, que ha sido lavado con la sangre de Cristo, no lo puede permitir. Bendito sea su nombre. Y a su nombre, hermano. Mire, lo que Dios quiere hacer con nosotros es una diferencia entre el cristiano y el mundo. Amén, hermanos. Una diferencia entre lo sucio y lo limpio. Es lo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere hacer una diferencia. Esta iglesia no es una iglesia más. Es una iglesia que yo le creí a Dios el día que Él me llamó. Él habló conmigo. Él se presentó en un sueño y me dijo: Jonás, he venido a darte el nombre de esta iglesia, y el que lo oiga sabrá que yo te lo di. ¿Por qué? Porque esta iglesia será una iglesia, dice, que va a predicar la palabra santa de Dios. Una iglesia reconocida a nivel mundial. Una iglesia que llevará el evangelio. Será como una antorcha en medio de la oscuridad. Una iglesia que predicará aunque se apaguen los candelabros alrededor. Esta iglesia tiene que seguir encendida con el poder del Espíritu Santo del Dios de los cielos. Es una iglesia lavada con la sangre de Jesucristo. ¿Qué soy yo para ti? Me dijo: Señor, tú eres un Dios de poder. Así le vas a poner. Un Dios de poder. No, me dice, le vas a poner iglesia, el poder del Nazareno. El poder del Nazareno. Y sabe una cosa, hermanos, que Dallas, Texas, ya conoce la iglesia, el poder del Nazareno. A donde usted vaya y le diga: ¿qué iglesia va? Voy a la iglesia, el poder del Nazareno. Yo conozco esa iglesia. Yo he oído a su pastor. Sé quién es su pastor. He oído los mensajes que ese hombre predica a través de la radio. ¿Por qué? Porque la iglesia, el poder del Nazareno, no está escondida debajo de una mesa. Nosotros estamos en el techo. Estamos en lo alto para alumbrar Dallas, Texas. Tiene que saber que aquí en este lugar hay un Cristo de poder que sigue perdonando los pecados del hombre. Bendito sea su nombre. A su nombre, hermano. A su nombre. Hermanos, allá en Primera de Corintios, no lo lea, Primera de Corintios 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Sabe? Cuando dice vosotros, ¿quién cree que está hablando? ¿De quién? De usted y de mí. Dios le dice al pueblo por medio del apóstol Pedro, en Primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido. Vosotros sois linaje escogido, le dice. Oiga, hermano, ¿qué más somos nosotros? Real sacerdocio. Después dice, una nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, hermanos. Oiga lo que dice. Dice la Biblia, y le enseñarán al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Por qué, Señor, quiere que la iglesia aprenda a hacer diferencia entre lo malo y lo bueno? Porque ustedes son un linaje escogido. Por eso, hermano, tú eres un linaje escogido de Dios. Por eso Dios quiere que tú tengas sabiduría para hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque también eres un real sacerdocio. O sea, un real sacerdocio significa un pequeño pueblo real de sacerdotes reales. Amén, hermanos. De gente cristiana real. Eso es lo que somos nosotros. Un real sacerdocio. Una nación santa. Fíjese. Por eso Dios quiere que usted aprenda a hacer diferencia entre lo malo y lo bueno. Porque usted es una nación santa y es un pueblo adquirido por Dios. Amén, hermanos. Un pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a darle un aplauso al Señor y a decirle gracias por haberme escogido, Señor, para alabanza de tu nombre. Bendito sea su nombre. Amén, hermanos. Por eso es que Dios no quiere que nosotros nos parezcamos al mundo en nada. Amén, hermanos. Hagan diferencia, dice la Biblia. Tienen que hacer diferencia. Nosotros tenemos que ser la diferencia. No tienes que parecerte al mundo en absoluto, ni en pensamientos tampoco, ni en apariencias. Eso dice la Biblia, que tú eres un real sacerdocio, una nación santa. Tienes que aprender a hacer diferencia. No te tienes que parecer en nada al mundo, ni en pensamientos, ni en apariencias. O sea que usted, como hija de Dios, no tiene que aparentar una mundana igual a la de afuera, ni pensar tampoco como los de afuera, sino que tiene que sus pensamientos solamente estar Cristo. Amén, hermanos. Que los pensamientos suyos al levantarse solo sea ver qué hago este día para Cristo. Señor, ¿en qué me vas a usar hoy? ¿A dónde me vas a mandar? ¿A quién le iré a predicar? Yo no sé, Señor, lo que vos vas a querer que haga, pero he aquí a tu siervo, al más pequeño, al más humilde, al más sencillo, pero con un corazón dispuesto para servirte, porque mi brazo está dispuesto a servirte, Señor. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. A su nombre. Fíjese, dice la escritura, antes de pasar a otra escritura, dice en Ezequiel 44:23, dice: y enseñarán a mi pueblo. Le está hablando a los pastores. En este caso no es a los sacerdotes del tiempo antiguo, sino a los que estamos hoy todavía. Porque usted dirá, hermano, pero es que antes, los tiempos antiguos, ahora estamos en otros tiempos. La Biblia dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, porque yo soy el mismo Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de por los siglos de los siglos. Dios no cambia, Dios no tiene sombra de variación. Su palabra sigue siendo la misma, le guste a quien le guste o no le guste. La palabra es santa y poderosa y todavía cambia y perdona y lava pecado. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. A su nombre. Vamos, ponga algo ahí donde estamos en Ezequiel. Ponga algo y véngase corriendo a Levíticos. Le voy a enseñar algo que Dios me enseñó, donde me hizo llorar. Levíticos capítulo 8, versículo 6. Cuando lo tenga, dígame, hermanos. Levíticos 8, 6. Este mensaje va dirigido primeramente para los pastores del área, para los que predicamos la palabra. Que tengamos cuidado, que si una almita se pierde, hermano, fíjese, yo tendré que responder por cada uno de ustedes, hermano. Ahora que si usted se llega a perder después de que yo le prediqué la palabra, ya ese ya no es problema mío. Yo ya le hablé la palabra, se le enseñé como dice la Biblia. Que usted no la haya querido obedecer ya no es mi problema. Mi problema es enseñarla, no omitir, hermanos. Fíjese lo que dice Levíticos 8:6. ¿Lo tiene, hermanos? Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo el urim y el tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro y la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Amén, hermanos, hasta aquí nomás. Cuando yo leí esta escritura, mis ojos se abrieron y Dios me transportó hasta el tiempo de Moisés, porque la Biblia dice en Ezequiel: y le enseñarán a mi pueblo. Eso está hablando a los sacerdotes. Oye, es a los pastores. Necesitamos pastores que prediquen la santidad. No queremos más pastores. Lo que queremos son hombres que prediquen santidad, que hablan y vivan la santidad. Amén, hermanos. ¿Para qué queremos un montón de pastores? Amontonados tenemos, hermano. Pastores que ya no enseñan la verdad, hermano. Mire, hermano, el día que usted me vea cambiar, dígamelo. Un bien me va a hacer, hermano. Aquí hay hermanos que me conocen de 8 años atrás. Ustedes son testigos. ¿Han visto algún cambio en el pastor Jonás López? ¿Han visto algún cambio que diga: este hermano se está modernizando, este hermano ya se empezó a salir? No, mi hermano. ¿Sabe? Porque el que me llamó me santificó, y el que me puso aquí al frente es el que me ha sostenido hasta este día. Él me dijo: te he levantado para predicar mi palabra, y lo que tú vas a hablar es lo que yo te pondré en la boca. Aunque a muchos no le vas a caer bien, pero a muchos le va a edificar la palabra que oirán de tus labios, y sabrán que yo estoy contigo por medio de la palabra, por medio del mensaje, hermano. Uno sabe cuando un hombre es de Dios y cuando no es de Dios. Hoy lo que hay es entretenimiento en las iglesias, hermano. Traemos hasta show, hacemos. Hay un tal Borlotes por ahí, hermano. Fíjese, qué vergüenza. ¿Qué dirá Dios, hermano? ¿Qué dirá Dios de los pastores que consentimos todo con tal de que la iglesia esté contenta? Hermano, Dios tiene que haber una diferencia. Fíjese lo que dice Levíticos 8:6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Hasta aquí lo voy a detener. Los hizo acercarse, dice, y los lavó con agua. Los lavó con agua. Y yo me puse a pensar esto, amados hermanos. ¿Por qué Moisés los llamó a Aarón y a sus hijos? Era una línea sacerdotal. Escuche bien. Una línea que iba a empezar a activar en el altar. Una línea de sacerdotes que iban a trabajar con el pueblo de Dios. Lo primero que hizo Moisés, dice, los hizo acercar. Los desnudó, hermano, y agarró algo con agua y los lavó. Los empezó a lavar, a lavar. Y yo decía: Señor, ¿por qué los lavó? ¿Qué tiene que ver lavarlos? Mire, el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Antes se hacía literal, porque lo que venía a continuación era lo espiritual. Todo era una sombra. El lavamiento significa la limpieza, la purificación, la santificación. Nadie puede ejercer, hermano, un sacerdocio sin ser lavado primero con la sangre de Cristo. Nadie puede ejercer un sacerdocio sin estar limpio delante de Dios, hermano. Puro. Y dice ahí la Biblia, mire, se lo voy a seguir leyendo. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Así dice la palabra, los lavó con agua. El versículo 7 dice: y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cincho o el cinto. Le vistió después el manto y lo puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Primeramente lo limpió. Lavarse es tipo de limpieza, amén, hermanos. En Efesios capítulo 5, vamos a leerlo, pero ponga algo aquí también, porque aquí vamos a centrarnos un ratito. Véngase a Efesios capítulo 5. Efesios lo va adelantito de Corintios, hermanos. Después sigue Gálatas, después sigue Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: escuche, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo quería la iglesia a Dios? Santa y sin mancha. Dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Dice el 27: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Amén. El versículo 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, amén, por la palabra. En aquel tiempo el sacerdote Moisés lo lavó. Significaba lo que iba a pasar hoy en día. Yo a ustedes no los lavo con agua, pero cada vez que venimos a la iglesia y oímos la palabra nos lava. Eso dice Efesios 5:26, que somos purificados por medio del lavamiento del agua, que es la palabra de Dios. Cada vez que oímos la palabra nos lava espiritualmente, nos limpia. Porque cada vez que venimos a la casa de Dios, cada vez que oímos un mensaje, ese mensaje nos va limpiando, nos va limpiando, nos va limpiando. ¿Para qué nos va limpiando? A fin de presentarnos delante de Dios como una iglesia sin mancha y sin arruga. Ese es el propósito de la palabra: lavarlo, limpiarlo, santificarlo delante de la presencia del Dios de los cielos. Por eso dice que primero los lavó. Amén, hermanos. Vuelva allá a Levíticos. Vámonos rápido a Levíticos, capítulo 8, versículo 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos. Mire esto: Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Ya sabe qué significa el agua, ¿verdad? Esa es la palabra. Ahora es la palabra. Antes era una sombra de lo que habría de venir. Era algo nomás que estaba simbolizando lo que la palabra de Dios hace hoy en estos tiempos. Amén, hermanos. Y después de haberlos lavado, puso sobre él la túnica. Fíjese, una túnica. Lo que hace la palabra. Mire, cuando alguien que va a ejercer sacerdocio, lo primero que Dios hace es que lo lava y lo limpia, lo purifica, y después lo viste. Lo viste. La vestimenta no está hablando de trajes. A mí me vistió de autoridad, para que usted supiera que no estoy aquí porque quise estar aquí, sino porque el que me vistió me puso autoridad sobre usted, para que usted supiera que aquí hay una cabeza en la iglesia. ¿Sí me entienden? O sea, lo vistió. Y también en el Antiguo Testamento, la vestimenta que le puso simbolizaba lo que dice Apocalipsis: que el Señor nos vistió de lino fino, fino resplandeciente. ¿Qué es el lino fino? Las obras rectas de los santos. Nosotros somos vestidos de santidad. Dios te lavó con su palabra y después te vistió de santidad. Vestidos resplandecientes, hermano. Y dice que al sacerdote, dice aquí que le puso una túnica, una vestimenta. Y después dice que lo ciñó con el cinto. O sea, y le vistió después un manto y puso sobre él el efod. Y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Amén, hermanos. Ese ceñimiento, amados hermanos, ese cincho, ese cinto. Mira, todos usamos cincho. ¿Sabe para qué usamos cincho? Para ajustarnos la ropa. Espiritualmente, el cincho representa que usted tiene que ceñirse. O sea, como quien dice, agarrarse de Dios, como hijo de Dios. Hermano, porque ahora en día muchos dicen, ando caído, ando desanimado, porque no se pone en el cincho espiritual que representa, hermano, que un hijo de Dios tiene que ceñirse de autoridad. Ceñíos vuestros lomos. Los lomos, hermano, no crea que los lomos está hablando de estos dos que están aquí atrás. Los lomos viene, toda esta parte significa los lomos, lo de atrás. Ahora fíjese esto, amados hermanos. El vestimenta que está hablando el sacerdocio no solamente está hablando de una ropa, sino una vestimenta espiritual. ¿Usted cree que a mí no me da ganas de hacer cosas mundanas, hermano? ¿Usted cree que no me da ganas de oír música? ¿Usted cree que no me da ganas de ver esto? ¿No cree? ¿Usted no cree que a mí me da ganas de ir al cine? Sí me da ganas de todo eso. Pero estoy vestido y estoy ceñido con la palabra de Dios, amados hermanos. Y este ceñimiento espiritual es lo que me hace fuerte ante los ojos del Dios de los cielos. Alabado sea su nombre. Y lo ciñó con el cinto del efod, dice ahí. Fíjese esto. Le puso ahí después un efod, un pectoral. Y le puso el urim y el tumim, que significaban dos piedras, para hacerle preguntas a Dios. Metían la mano, y si sacaban el urim significaba que sí, y si sacaban el tumim significaba que no. Y así le hacían preguntas a Dios. Ahora nosotros no sacamos el urim y el tumim, pero tenemos la oración, amados hermanos. Que cuando oramos, algo yo sé, que cuando yo oro, Dios me escucha, amados hermanos. De eso sí estoy seguro, que cuando yo oro, Dios me escucha. Y no solo me escucha, sino también que me responde. Porque el Dios que nosotros tenemos, oye aquellos que se humillan delante de su presencia. Alabado sea su nombre, a su nombre, hermanos, a su nombre. Y eso dice la palabra. Ese es el Urim, el Tumim. Y yo le voy a ir terminando. ¿Qué más dice ahí, hermanos? En el 8, versículo 7. Y puso sobre él túnica y le ciñó con el urín. Con el cinto, perdón. Le vistió después de manto y puso sobre él el efod. Y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral. Y puso dentro del mismo el urín, el tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza. ¿Sabe qué es la mitra, hermanos? Una corona, escúcheme, aquí le voy a terminar. Una corona. Y esa corona traía, hermanos, una lámina de oro. ¿Y la lámina qué decía? ¿Qué decía? Santidad a Jehová. Fíjese, hermano, en la cabeza, la corona que decía santidad a Jehová, esa palabra tenía que estar todo el tiempo sobre la cabeza. Es lo que usted tiene que tener todo el tiempo en su mente. Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. A donde ande tiene que recordarse las palabras santidad a Jehová. No se cuide de su esposo, no se cuide de su esposa. Cuídese de santificarse para Dios. Cuídese de santificarse. No, pero es que aquí el pastor no me mira. Pero santidad a Jehová todo el tiempo. Tengo que santificarme, Señor. Aunque mis hermanos no me vean, aunque el pastor no me esté viendo, pero santidad a Jehová es lo que Dios pide todo el tiempo. Por eso Dios quiere que se le enseñe al pueblo a hacer diferencia entre lo sucio y lo limpio. Amén, hermanos. Nosotros los que predicamos somos como lo que decía Isaías. Decía: voz que clama en el desierto, Preparad al Señor. Vamos a leerlo mejor. Amén, hermano. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 3. Y con esto nos vamos a despedir. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, que tengo que decir a voces, que toda carne hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como la hierba es el pueblo, séquese la hierba, marchítese la flor, mas las palabras de nuestro Dios permanece para siempre. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Aunque se seque la hierba y se marchite la flor, la palabra permanece para siempre. Amén, hermanos. Y es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Dios quiere que usted aprenda a discernir entre lo malo y lo bueno. Amén, hermano. Y qué duro es esto, hermano. Ahora yo, cuando una vez llegó un hijo mío y me dijo: papi, ¿y nosotros por qué no vamos al cine?, me dijo. Y le digo: porque es malo, hijo. No es malo, porque el hermano se lleva a sus hijos para el cine, y ellos van y vienen a la iglesia de nosotros también, y miren, los andan como que nada. Y le digo yo: lamentablemente hay gente que no sabe discernir. No sabe discernir, hermano. Fíjese, aquel que predica y que habla esto que yo le estoy hablando, ¿sabe cómo le dicen allá afuera? ¿Sabe cómo me dicen a mí? Religioso. Porque creen que yo soy religioso. Solo porque les hablo de santidad. Eso no es ser religioso, hermano. Mire, otra cosa que le voy a decir, hermanos, que quiero que se lo aprenda bien, es de que lo que yo le estoy diciendo no sale de mi boca, sino que ya salió de la boca de Dios. Amén, hermanos. No soy yo el que trae estas palabras, es Dios que las trae. Dice: y le enseñarás a mi pueblo. ¿Quién es el pueblo, hermano? ¿Quién será el pueblo? ¿De qué pueblo está hablando? De aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Amén, hermanos. Le enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Amén, hermanos. Mire ahora, hermanos, los hermanos cristianos los invitan a comerse una carne y están viendo que hasta cerveza le echan y se la comen. Ahí está usted ahí sentado. Mira, vente, vamos, estamos haciendo una carne, le dice su cuñado, su yerno, su fulano. Y usted está viendo que le están echando la cerveza y usted se siente y hasta: ay, qué rica sabe con cerveza, dice. Hermano, tú tienes que aprender a hacer diferencia entre lo limpio y lo no limpio. Recuerdo cuando yo tenía 20 años, tenía un añito de convertido, y un día andaba un dolor de cabeza, hermano, pero dolor de 20 años. Yo nomás tenía un añito de convertido en ese tiempo. Y cuando estaba con ese dolor, llegó una muchacha que no era cristiana, amiga de mi esposa. Y cuando le dijeron: no, pues está ahí porque le duele la cabeza, ahorita le hago algo. Hizo no sé qué y dijo: vas a comprar una cerveza. Y compró una cerveza y le echó un traguito chiquitito y lo batió así. Y me dijo: mire, tómese 3 cucharaditas. Y me eché la primera, me eché la segunda. Y cuando me iba a echar la tercera, como que le sentí un sabor medio raro. Le dije: espéreme, ¿qué trae esto?, le dije yo. Ah, mire, que trae esto, trae esto otro y cerveza, me dice. Cuando me dijo cerveza, hermano, yo, ay, caí de rodillas y le pedí perdón: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque yo no sabía que esta señora, la del diablo, me le echó cerveza a esto. Yo no sabía, Señor, perdóname. Hermano, yo andaba arrepentido y, mire, y sin saber, imagínese. Y usted que lo hace sabiendas. Ese es el problema, fíjese. Dios perdona al que lo hace sin querer, como dice el chavo. O sea, lo hizo sin querer, usted no sabía. Eso perdona a Dios. Pero lo que Dios no perdona es cuando usted tiene conocimiento de que aquello está mal y lo sigue haciendo. Mire, hermano, hoy en día hay de pastores adúlteros, hermano, que han dejado a sus mujeres y se han casado con hasta con la secretaria. Fíjese, hermano. Gracias a Dios que no tengo secretaria, hermano. Y si llego a tener una secretaria, voy a buscar una viejita, hermano. Una viejita, debe ser una, entre más viejita mejor, para que nadie hable nada. Y sabe una cosa, hermano, y la gente sabiendo que aquel pastor ya lleva tres matrimonios, y ahí están los babosos sentados y todavía dicen, hasta apóstol le dicen, ¿sabe? El siervo. Y uno que lleva un solo matrimonio y hasta que la muerte lo separe, hermano, y que nunca le ha fallado a su esposa, se lo digo delante de Dios en un altar. Nunca, hermano, nunca. Y a uno, hay unos que ni pastor, me dicen, Jonás, me dicen. Y qué rebeldía. Qué tremendo está esto, hermano. Dice, no pueden hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ahí está la iglesia y el pastor sin vergüenza. Mire, ahora hasta pastores homosexuales hay, hermano. Y la gente lo sabe. Y aún se sientan a oír. Otra cosa que le voy a decir. Y con esta me despido, hermano. Y ahí le va a caer a muchos allá afuera. Saben que se van de divisiones de la iglesia, hermano. Y se van siguiendo al que hizo la división. Y todavía se atreven a sentarse a oír al sinvergüenza que dividió la iglesia. Oiga, hermano, ¿cómo es posible que no podamos hacer diferencia entre lo santo y lo profano? Todavía estamos en victoria. Todavía Cristo está sentado en su trono de gloria. Todavía Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia, el poder del Nazareno está en las manos de Dios. Estamos en las manos, estamos escondidos en Cristo. Mi vida está escondida en el Señor. Guardémonos para Dios, vivamos en santidad. Guardémonos para que cuando Cristo venga por su iglesia, nos encuentre de pie, alabando, glorificando y exaltando el nombre poderoso de Cristo. ¿Cómo nos va a encontrar? Alabando su nombre. Póngase de pie y dele un aplauso y dele gloria. Gloria y venga al altar, porque aquí está Cristo para bendecir su vida. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Dios.